Y aquí llegó tu cumpla borracha, pero romántica. Como dice, divino y elegante, aquí llegó. Mi guachita más linda. Nuestra historia está llena de locura, mucho sexo y poca cordura. Tú tienes tu marido, el hombre que te ama, el padre de tus hijos, pero a ti ya no te importa nada. Tú dices que me quieres, que estás enamorada. Te enamoraste de tu amante, un loco de la esquina, este lo viaste. Toma vino en cartón y con oficio de ladrón robó tu corazón. De ladrón robó tu corazón. Zona sur, zona norte, baila mi cumbia, cumbia. Yo no estoy contigo porque no te quiero. Yo soy borracho y también cumbiero. No tengo la culpa que no se la aguante. Venga, guachita, gozo. Te enamoraste de tu amante, un loco de la. Toma vino en cartón y con oficio de ladrón robó tu corazón. Te enamoraste. Toma vino en cartón y con oficio de ladrón robó tu corazón. Nuestra historia está llena de locura, mucho sexo y poca cordura. Tú tienes tu marido, el hombre que te ama, el padre de tus hijos, pero a ti ya no te importa nada. Yo no estoy contigo porque no te quiero. Yo soy borracho y también cumpliero. No tengo la culpa que no se la aguante. Venga, guachita, te enamoraste de tu amante, un loco de la esquina, entero me hace. Toma vino en cartón y con oficio de ladrón robó tu corazón. Te enamoraste.